recibimos en nuestro estudio mayor, José Germán Araújo, a nuestro entrevistado del día. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a estar recibiendo en unos segundos al doctor Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias en dos periodos, de 2010 al 2018, licenciado en Ciencias Biológicas por la UELAR y doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. En la Facultad de Ciencias es profesor titular de Virología, dirige el Laboratorio de Virología Molecular y consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica. Doctor Juan Cristina, buen día. Gracias por estar en comunicación con Radio Centenario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar en su programa. Bueno, y agregamos que es integrante de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, así que una espalda bárbara tiene el doctor Cristina y nosotros por eso lo estamos consultando. Muchas gracias. Bueno, Cristina, por supuesto que la intención es tratar de ubicarnos en qué momento estamos de todo esto, que hoy está todo mucho más tranquilo, ¿no? Hoy venía en el ómnibus, en todo el ómnibus que venía lleno éramos dos con tapabocas, yo me sentía ridícula, pero a la vez no me animaba a sacármelo, porque si están diciendo que hay que usarlo en lugares donde hay amontonamientos, estaba muy amontonado el ómnibus. A ver, ¿en qué momento estamos? Bueno, a ver, creo que a veces hay una confusión, sobre todo en muchas cosas que se plantean en las redes sociales, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud todavía continúa con la alerta sobre esta pandemia, como al principio. Lo que tenemos que entender, porque cuando hablamos de pandemia, hablamos cuando un virus se expande de manera muy fuerte en distintas regiones geográficas del mundo. Nosotros, gracias a la vacunación, pasamos a una etapa que se llama endemia. Entonces, esa es la etapa, lo cual a veces se confunde con que el virus desapareció, cosa que no es verdad. Además, siempre tenemos que pensar en la región, digamos, ¿no? No hay un COVID de Uruguay y otro de Río Grande do Sul o de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Entonces, la endemia es, el virus circula en baja proporción y cada tanto tenemos picos, que son los que tratamos de evitar. Claro. No, entonces obviamente en la medida en que se aflojan las restricciones, tenemos una circulación de virus. Obviamente hay estirpes del virus que tienen ventajas, que son las que ustedes ven que están circulando de una manera muy importante y causando problemas realmente muy significativos en otras áreas del mundo, pero lo cual no quiere decir que el tema se terminó. Claro, o sea, de hecho que usted haya venido con tapaboca en el ómnibus, que es un lugar cerrado, eso son medidas que son realmente ayudan a y son medidas que no cuestan nada tomar, digamos, claro. ¿No? También. Ahora, usted también tiene que, si usted mira, sobre todo la cantidad de camas ocupadas en el CTI por COVID, ¿no? O sea, puede haber un porcentaje cerca, por ejemplo, quizás la mitad de las camas del Uruguay pueden estar ocupadas, pero también están ocupadas por pacientes que tienen, otras enfermedades, ¿no? Lo cual no quiere decir que no podamos contagiarnos con los virus que están circulando. Doctor, precisamente sobre las camas, el informe de esta semana presentado por el Ministerio de Salud Pública señala que el 59% de camas de CTI están ocupadas y el 2,9% son ocupadas por personas con coronavirus. Pero además presentó el informe de la semana anterior que hay 1.162 casos activos y se habían registrado 3 fallecimientos. ¿Qué lectura hace de esto, de este nuevo informe del Ministerio de Salud Pública? Bueno, yo creo que son, los números lo que reflejan es que la campaña de vacunación hasta ahora nos ha permitido tener esta grave enfermedad controlada de la mejor manera posible. Ahora hay que estar alerta sin causar una alarma innecesaria sobre estirpes del virus que nosotros estamos circulando, que están circulando en otras regiones del mundo y que la apertura de fronteras prácticamente en buena parte del mundo, como ustedes han visto antes, las estirpes circulan fácilmente. Quizás decir como mensaje que el mejor tapaboca que nosotros podemos utilizar en este momento es estar al día con el esquema de vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo. Por ejemplo, hasta hace poco la cobertura de vacunación, estar al día de la vacunación del grupo, que es complicado, que es el grupo mío, que son los mayores de 65 años, era un porcentaje realmente bajo. O sea que creo que eso es lo que tenemos que insistir. Quizás explicar, las vacunas, todas las que se están utilizando hoy en el mundo, lo que nos protegen es de la enfermedad grave, ¿tá? O sea, lo que, para que la gente lo entienda, lo que nos protege es de terminar mal en el hospital, lo cual no quiere decir que yo no me pueda contagiar con el virus, ¿tá? Todos los números indican que las diferencias entre las personas no vacunadas y las vacunadas son muy significativas en cuanto al proceso de la enfermedad. Ahora, todas estas cepas que tienen estos nombres raros, que hacen referencia a letras griegas o a la mitología griega, es algo que está en la biología natural del virus, ¿no? El virus, a medida que nosotros con la vacuna generamos anticuerpos, que quizás haya que explicar esto, si son el sistema inmunitario es como un ejército del organismo que lo que hace es reconocer lo propio y lo no propio, ¿no? En esto, por supuesto, que es no propio, lo ataca. Lo que nosotros, el virus, lo que tiene este virus, como otros de esta misma familia, de los coronavirus, se llama coronavirus porque cuando nosotros lo miramos al microscopio electrónico parece la corona de un rey, por eso se llaman, claro, coronavirus, ¿no? Es como que el virus tiene una llave, ¿no?, que puede abrir muy fácilmente las células de nuestros pulmones, también de otros tejidos, pero fundamentalmente nuestros. Entonces, vamos a decir, tiene unas llaves apropiadas. Y estas nuevas cepas, el cancerbero, lo que usted lo quiera llamar, así tipo mitológico, que para nosotros son unas letras y los números, porque es una clasificación que hacemos, lo que tiene es una llave, vamos a decir, es como si todavía arriba hubiera limado la llave, y entonces tiene más facilidad todavía para abrir la puerta de nuestros pulmones. Por eso es tan importante que estemos al día con nuestro esquema de vacunación. En eso hay, lo que hacemos con, hay, sí, bastante confusión por lo que uno escucha y uno mismo ve, ¿no? ¿Qué es estar al día? Si son 3 dosis, si son 4 y hasta 5, se ha hablado. Exacto, sí. Bueno, las 4 dosis era el esquema de vacunación más una quinta hora de refuerzo. ¿Por qué es importante estar al día? Porque, seguramente en el futuro incluso cambiarán. Hay muchas otras vacunas candidatas que se está, en las cuales se está trabajando, ¿no? Pero las vacunas que tenemos ahora en este estado pandémico, esta importante pandemia en la cual ha muerto tanta gente en el mundo, en realidad lo que no, cada entre 4 y 6 meses nuestros niveles de anticuerpo caen. A ver, la vacuna lo que trata de hacer, nosotros tratamos, entre comillas, de engañar a nuestro sistema inmunitario. Lo que hacemos es, nos vacunamos con una partecita del virus y generamos los anticuerpos. Los anticuerpos son unas moléculas, pero si nos imaginamos la llave del virus, que tiene el virus en la superficie que encaja en la cerradura y abre la puerta de nuestra célula a nivel molecular, lo que nosotros hacemos es generar una molécula que se pega a la llave del virus, ¿está? Ahí va. Entonces, al pegarse ese anticuerpo, que en realidad, imagínense que es una goma que se pega a la llave, el virus no puede encajar la llave en la cerradura de nuestras células. Luego, hay mucho más complejo, que hay otra rama de ese ejército inmunitario que lo termina de neutralizar, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de hacer con estas vacunas. Y también creo que hay que pensar que, como ya le digo, cuando esto no es algo del Uruguay, pensemos que hay vastas regiones del mundo donde, digamos, el porcentaje de vacunación es menor al 10%, ¿no?, de la población. ¿10%? Entonces, vastas zonas de África, vastas zonas de Asia, los países que están en guerra, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pensemos de que hoy, en el siglo XXI, uno se toma un avión y en 10 horas está en otro lado, ¿no? Por eso es tan importante seguir con el esquema de vacunación. Especialmente en estos momentos que afortunadamente hemos salido de la pandemia, en el Uruguay estamos en esta zona endémica, que es nuestra zona, ¿no?, de la realidad sudamericana, digamos, donde también incluso muchos países hermanos de América Latina, las dificultades de vacunación son todavía importantes. Lo que tenemos que hacer es, digamos, como los, es decir, nunca va a ser, digo, vamos a, seguramente podemos tener, espero que no, pero más casos hacia el cambio de estación, pero nunca va a ser igual que haber entrado el Uruguay sin un esquema de vacunación, ¿no? Clarísimo. Doctor, el COVID vino, digamos, para quedarse, no se va a erradicar, vamos a tener que acostumbrarnos de aquí en más a convivir con él. ¿Cómo es esa situación? Sí, nos vamos a tener que acostumbrar, la sociedad humana, digamos, a convivir con este virus, ¿no? Es probable que terminemos a lo largo del tiempo, tenemos estos picos estacionales, ¿no? ¿Cómo ocurre en nuestros virus que tienen enorme importancia, que a veces no se la damos, como por ejemplo es la gripe? Eso todavía es muy temprano para decir, pero el virus no se va a ir, ¿no? No se va a ir porque también, como le digo, ahí regiones del mundo donde lamentablemente el acceso a la vacunación no permite tener lo que nosotros llamamos, entre comillas, una inmunidad de rebaño, es decir, tener en la población unos niveles de anticuerpos altos que permita que el virus no se expanda. Al mismo tiempo, las variantes que estamos estudiando, como le digo, van teniendo ventajas que van adquiriendo porque el virus también va cambiando, digamos, ¿no? Eso nos obligaste a tener un detalle importante de las cepas estas nuevas, ¿no? Por ejemplo, recientemente la BQ1.1, hay una en Estados Unidos, hay una nueva estirpe que causa alrededor del 50% de las nuevas infecciones. O sea, hay que estar alerta y por ahora, digo, el mejor tapaboca que tenemos es estar al día con la vacunación. Está bien. La última recomendación del Ministerio de Salud Pública, que es del 30 de enero, habla de un refuerzo complementario equivalente a la quinta dosis a personas mayores de 50 años con comorbilidades. Para mayores, exactamente. Y para mayores de 50 años que no tengan enfermedades crónicas, se va a dar una dosis complementaria equivalente a cuarta dosis. Eso es un dato bien claro, ¿no? No sé para menores si es algo diferente, sí, para los chiquilines, para adolescentes, ¿cómo es? A ver, el asunto vamos a explicar. Las comorbilidades son porque lo que somos ya a partir de cierta edad, las comorbilidades se llaman cuando yo además tengo otra enfermedad. Puedo tener una enfermedad persistente, ¿no? Que claro, la tengo siempre. Por ejemplo, las personas mayores pueden tener, bueno, todos en general, pero por eso son los grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, sí, obviamente que si usted, por ejemplo, ha sufrido recientemente un trasplante, es obvio que la vacunación, que ahora sabemos que funciona bien, es algo muy importante para usted. Las personas mayores, por razones naturales, tienen una disminución del sistema inmunitario. Es decir, ese sistema de defensa, ese ejército interno de defensa de nuestro organismo, está disminuido por razones de la edad. Claro. Esto es natural y es el curso natural de la vida, ¿no? Ahora, si yo a su vez, por ejemplo, tengo problemas cardíacos, o soy obeso, o tengo problemas respiratorios, asma, tengo falla renal, ¿no? Todo eso que le estoy mencionando son comorbilidades, ¿no? Claro. Entonces, como ya tengo un hándicap, ¿no?, en contra mío, es decir, y como usted lo ha visto, no es lo mismo, digamos, que el virus infecte a atletas de primera división, que a personas que son mayores y que tienen comorbilidad. Claro. También, fuera de ese grupo que usted dice, también el equivalente a la cuarta dosis de las personas no que no tienen comorbilidades, creo que es importante hablar de que hay que sabemos que las vacunas funcionan bien y que hay gente que tiene ciertas enfermedades que obviamente los hacen más sensibles y que la vacuna ha tenido un gran éxito. Por ejemplo, las personas que son diabéticas han reaccionado muy bien a los temas de la vacunación, y por eso cualquier comorbilidad es muy importante que cada uno de nosotros consulte a su médico sobre tener una nueva dosis, ¿no? Sabemos también que la vacuna funciona bien en todos estos grupos y en todas estas personas. Pero justamente, como usted dice, en estos momentos habría que poner el acento en las personas que o son mayores o tienen otras enfermedades, que eso ya hace que su sistema inmunitario no esté tan bien como desearíamos, ¿no? Entonces, y creo que ahí es muy importante, consultar a su médico. Perfecto. Así que quinta dosis para mayores de 50 años con comorbilidades y personas de más de 50 años que no tengan enfermedades crónicas, cuarta dosis. Y aparte, recomienda también... Eso sería fundamental. Sí, sí. Eso sería fundamental para mantener, a ver, uno se vacuna para uno, pero también se vacuna para los demás, ¿no? Claro, para los que los rodean. El tema de estar al día con la vacunación es, que yo me vacuno, obviamente, para defender mi organismo, pero también si tenemos una tasa apropiada en estos grupos que usted mencionó, vamos a poder mantener una circulación baja del virus. Claro, claro. ¿Ah? Y eso nos va a permitir poder continuar la vida lo más normal posible, ¿no? Obviamente, digamos, no quiere decir que porque yo no esté dentro de esos grupos puedo tener una comorbilidad. En este momento estoy pensando, por ejemplo, en los pacientes trasplantados. Claro. Que también es importante consultar a su médico, ¿no? Muy personas bien. Asmáticas, personas con problemas cardíacos, con falla renal. Yo creo que son grupos que sería muy importante proteger. El Ministerio dice que sigue recomendando el inicio del esquema de vacunación a los que no lo hayan comenzado. ¿Es a partir de qué edad que hay que vacunarse? Yo creo, bueno, ahí tiene un grupo muy vasto de edades, porque hemos visto que la vacuna es segura en muchos grupos de riesgo. Ustedes han visto que, a ver, la respuesta a esa pregunta ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Recuerden que primero vacunamos una franja horaria y después fuimos bajando, incluso bajando, después fueron los mayores de 18, después entre los 16 y 18, y después más o menos entre los 7 y los 10, bueno, y así hemos ido en la medida que fueron saliendo datos de que la vacuna era segura en esas edades, ¿no? Uh-huh. Entonces, la vacuna es efectiva en esos grupos de edades y, por supuesto, nunca está de más decir a los a las uruguayas y uruguayos que no se han vacunado que se vacunen, que realmente es muy importante, no solo por ellos, sino por la comunidad que los rodea, ¿no? ¿Se puede decir que a partir de que entran al liceo es aconsejable? Sí, yo creo que es aconsejable. Hoy en día está demostrado que en esas edades la vacuna es efectiva. Bien. Pero en este momento lo más importante es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Dar un llamado a todos los uruguayas y uruguayos que estábamos, lo que hablábamos antes, ¿no? Los grupos que usted mencionó, eso sería fundamental para no llegar al invierno con una situación epidemiológica que obviamente ninguno de nosotros desea, ¿no? Doctor, hay más preguntas de los oyentes. Cecilia se comunica, dice: buen día, saludo al entrevistado y una pregunta. ¿Solo los virus se consideran pandemia o podríamos decir que el cáncer y la obesidad son endémicos, tristemente, en nuestro país y pandémicos a nivel mundial? Desde ya, muchas gracias, saludos, dice Cecilia. Sí, bueno, a ver, primero que, obviamente yo puedo hablar de enfermedades infecciosas, ¿no? Obviamente las pandemias, no solo virales, sino también bacterianas, han acompañado la historia evolutiva de nosotros como seres humanos, ¿no? Basta solo pensar el finales de la Edad Media, la peste causada por una bacteria, Yersinia peste, y casi dos tercios de la población, muere casi dos tercios de la población de Europa. Claro. Obviamente ellos no tenían mecanismos ni para saber qué era lo que estaba pasando, qué era lo que causaba. En realidad eran las pulgas de las ratas que en las ciudades transmitían a los seres humanos esta bacteria Yersinia pestis, que fue al final la causante de esa pandemia. Ha habido pandemias históricas, incluso usted va a Buenos Aires en los 1800, hay todavía un monumento, Montevideo y Buenos Aires son diezmados por la fiebre amarilla, que es un virus de otra familia, ¿no? Que no tiene nada que ver con el COVID. O sea que esto es algo que nos acompaña y un poco el concepto de una sola salud, que es el concepto que tenemos en la Organización Mundial de la Salud, es que la salud va a depender, digamos, no solo de nuestra salud, sino de la salud de los animales y de las plantas del ecosistema que nos rodea. Pensemos que en los trabajos que nosotros hemos realizado, esto en realidad, el COVID-19 es lo que llamamos una zoonosis. Es